Consideramos que, bueno, que la presentación de esta propuesta conjunta para las elecciones nacionales de 2024 es fruto de un largo proceso de discusiones e intercambio entre distintas fuerzas de izquierda que han coincidido en acciones comunes frente a los distintos acontecimientos políticos que marcan estos tiempos. La falsa polarización planteada entre la coalición de gobierno y el progresismo, representado por el Frente Amplio, oculta que ambas propuestas acuerdan en los aspectos centrales: el pago de la deuda externa, las reformas regresivas de la seguridad social, de la educación y de la salud, las privatizaciones, la entrega de los recursos del gran capital, responsables de la destrucción del medio ambiente. La formación está sometida a un chantaje sin salida al tener que elegir entre una gestión neoliberal o una progresista, porque ambas son variantes del FMI. Un callejón sin salida porque no se plantea acabar con el régimen de explotación. Sin embargo, a pesar del corsé y del freno que supone la política de la burocracia sindical y del FA, el pueblo ha sabido dar muestras y sortear a sus direcciones, colocándose delante de estos y tomando iniciativas. Los paros, las huelgas, las ocupaciones en respuesta a los ataques a las condiciones de vida y de trabajo no han sido pocos. Y como ejemplo, y porque me toca muy de cerca, voy a hacer referencia a la lucha que han llevado adelante docentes y estudiantes y trabajadores de la educación con respecto a las propuestas de destrucción de la educación pública. Y no es de ahora, no es del gobierno de la calle, sino que hemos sido partícipes de huelgas y de luchas durante los gobiernos del Frente Amplio contra la esencialidad, la huelga 2013, la huelga 2015. Siempre ha encontrado a los trabajadores intentando componer una respuesta al ataque sistemático que se ha llevado adelante desde el capital y cualquiera de los gobiernos de turno. Entendemos que existe en los trabajadores y en la población iniciativas a tomar y voluntad de lucha por enfrentar la realidad que vivimos. Y en ese sentido, entendemos que poder presentar una propuesta unitaria de lucha clasista, antiimperialista, anticapitalista, es fundamental para darle una expresión a todas estas respuestas y a todas las luchas que se han venido dando en los últimos tiempos, que necesitan evidentemente una expresión política, una expresión más allá de la lucha particular y fragmentada que se da en cada uno de los sectores. Las propuestas que se manejan para las elecciones con chance de ganar, sea el Frente Amplio o sea la coalición, ambas van a cumplir con los requerimientos del FMI y los bancos, y eso significa que van a someter a los trabajadores y al pueblo en general a peores condiciones de vida y penurias. El capitalismo no tiene nada que ofrecer a la humanidad más que mantener y profundizar la injusticia, la miseria, la destrucción del ambiente y los recursos naturales, guerras y muertes. Y esto no es una realidad nacional, es una realidad internacional. Los procesos de reformas que se vienen llevando adelante contra los trabajadores se repiten a lo largo de todo el mundo con más o menos resistencia. Y pongo el ejemplo de Francia contra la reforma de la seguridad social de Macron. Nosotros no hemos llevado adelante una lucha tan profunda, pero existe en la población el rechazo a esta propuesta, y de lo que se trata es de poner el cuerpo, de ponerlo en la calle y darle forma para imponer una alternativa que no sea las propuestas de reforma que están en curso. En este sentido, el esfuerzo por conformar un frente que agrupe los distintos sectores que se colocan por fuera de la visión recortada y desmoralizante de la realidad que se intenta imponer es un hecho importante que debemos difundir y ampliar, invitando a todos aquellos que estén dispuestos a sumarse a este proyecto de independencia de clase, porque es necesario y posible construir un agrupamiento en ese sentido. Nada más serio, nada más realista y sensato en estas circunstancias que nos toca vivir que recuperar los principios y un programa de defensa de los explotados contra la voracidad del capital. Uno de nuestros puntos fundamentales de acuerdo tiene que ver con la lucha contra la reforma de las jubilaciones y las pensiones. que es un ataque en toda la regla contra los trabajadores. Estas reformas nos han encontrado en la calle defendiendo los planteos del Mondes y de ATCS, quienes lograron sacar adelante la campaña por un plebiscito sobre tres puntos de esta reforma reaccionaria: la jubilación mínima, volver al salario mínimo, mantener la edad jubilatoria en 60 años y terminar con el lucro de las AFRAP, que solo benefician a los bancos. A pesar de la complicidad del FA y la dirección del PIT-CNT, crecen las actividades y la participación de los trabajadores organizados para alcanzar este objetivo. Sin embargo, nos espera una dura lucha por lograr el voto al proyecto de reforma constitucional luego de conseguidas las firmas, ya que tenemos del otro lado a la coalición de gobierno y a los sectores del progresismo comprometidos con la defensa del capital, especialmente con la permanencia de las AFAP. Porque las reformas jubilatorias contra los trabajadores no son patrimonio de Uruguay, sino que están presentes en todo el mundo. Han generado rechazo y movilizaciones, y no puede ser diferente aquí en Uruguay, sino que debemos tomar la iniciativa de agrupar a los trabajadores, explicarles esta realidad y ponerlas en la calle. Los sistemas de previsión social se encuentran al borde del colapso, no porque aumente la expectativa de vida de la población, sino porque son sistemáticamente vaciados a través de privatizaciones de ahorro individual y la rebaja o exoneración de los aportes patronales que deberían nutrirla. En nuestro país, el aporte patronal, que es parte de nuestro salario, se redujo de un 15% a un 7,5% en los últimos 20-30 años, en el mejor de los casos. Mientras el trabajador aporta un 15% de su salario para su jubilación, las grandes multinacionales, los mega emprendimientos, las zonas francas, todas las propuestas de leyes de fomento de empleo, como el empleo juvenil, exoneran del aporte patronal, es decir, retienen parte de ese salario diferido del trabajador y no lo vuelcan a las arcas de la seguridad social, que es donde deberían estar para nutrir los recursos que paguen las jubilaciones y pensiones. Es un fondo millonario de que los capitalistas se hacen con una intervención del Estado. El Estado obliga a los trabajadores a depositar sus ahorros en bancos que especulan con ese dinero de forma obligada. Es una intervención absoluta del Estado en defensa del gran capital y contra los intereses de los trabajadores. Es un robo en regla impuesto por los gobiernos que están sometidos al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Y en eso no hay diferencias entre la coalición y el progresismo. Más allá de sus matices, no hay ruptura con el FMI, no hay ruptura con estos planes, sino que se continúa con esta política de saqueo a los trabajadores. Otra cuestión central que forma parte del acuerdo tiene que ver con la situación de Palestina, ya que expone con claridad indiscutible hasta dónde son capaces de llegar. Dice UNICEF: Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. En Palestina, el genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel, con el apoyo de todo el arco imperialista, ha desplazado millones de personas a campos de refugiados que son bombardeados sistemáticamente. Millones dejaron sus hogares, sus tierras, todo lo que tenían, para terminar muriendo de hambre o enfermedad si logran evitar las bombas. Es un genocidio perpetrado en tiempo real, que podemos ver en vivo a través de la televisión, en vivo y en directo, y que ha generado movilizaciones masivas en todo el mundo, sin que por esto los gobiernos tomen acciones contra esta barbarie. Asistimos a guerras desiguales en todos los continentes: Ucrania, Níger, Haití, el Cáucaso, como parte de un reparto feroz de territorios y mercados que amenazan con la supervivencia misma de la humanidad. ¿Y qué decir de Uruguay y las vergonzosas declaraciones del canciller Paganini negando que exista un genocidio en Palestina, cuando se contabilizan más de 25.000 personas asesinadas por el ejército israelí, la mitad niños, en lo que insisten en llamar con cinismo y crueldad guerra entre Israel y Hamás? Esto no es una guerra, esto es una invasión y un genocidio, y así se debe llamar. Debemos impulsar y desarrollar de manera constante movilizaciones en defensa de Palestina libre desde el río hasta el mar. Hay que redoblar esfuerzos y sumarnos a las jornadas mundiales, movilizaciones, boicot y bloqueos. Porque Palestina no está lejos y no es un tema ajeno, sino que somos todos los que estamos siendo víctimas de esta masacre. En lo que respecta a las cuestiones nacionales, el documento de acuerdo plantea 14 puntos en concreto, dos son los que ya mencioné. Hay 12 puntos más que los voy a esbozar nada más, porque si no esto se va muy largo y los compañeros lo tienen para poder leerlo o se pueden hacer preguntas para profundizar en todos estos aspectos que hemos venido manejando y que van en la línea de los aspectos anteriores. ¿Ah? El rechazo a las privatizaciones y al PPP por un aumento general de salarios y jubilaciones, contra la precarización y flexibilización laboral, combatir el desempleo con planes de obra y vivienda pública. En el caso de la educación, en defensa de la educación contra las reformas regresivas, contra los recortes presupuestales, la mercantilización y privatización, por una verdadera autonomía y cogobierno. Con respecto a la salud, por un sistema estatal universal y gratuito, acabando con el lucro privado que condiciona el ejercicio pleno del derecho a la salud. Por un plan nacional de viviendas populares al servicio de las necesidades de la población y no de la especulación inmobiliaria y del lavado de dinero. En defensa del derecho de huelga, contra la reglamentación sindical, la persecución sindical, derogación de las leyes y decretos antihuelga, que no son de este gobierno de la coalición, sino que vienen ya desde los gobiernos progresistas. Por la eliminación de la ley de impunidad, juicio y castigo, contra la participación del ejército uruguayo en las llamadas misiones de paz, que no son más que operativos para aplastar a los pueblos al servicio del imperialismo. Contra la criminalización de la protesta, por la derogación de las leyes y decretos de persecución a los luchadores y militantes, por la defensa genuina de los derechos de la mujer, que no son solo declarativos, sino que requieren de un presupuesto que pueda poner en práctica tanto la ley 19.580 como toda la estructura que se necesita para sostener la defensa de la mujer en situaciones de violencia, lugares donde vivir, cómo sobrevivir. No está previsto ningún tipo de financiación. Simplemente es un esbozo teórico de lo que debería ser y que es necesario poner en práctica, dotándolo de los recursos reales que lo puedan materializar. En defensa del ambiente y los recursos naturales, fuera los mega emprendimientos como UPM, en defensa del agua, contra la ley de riego y el proyecto Neptuno que destruyen la naturaleza y las condiciones de vida de la población. Por una reforma tributaria que grave con grandes impuestos progresivos a las grandes fortunas, eliminando los impuestos indirectos que pagamos los trabajadores y el pueblo para sostener sus ganancias. Eliminación del IRPF y del IAS. Somos los trabajadores, los jubilados, el pueblo, los que aportamos a las arcas del Estado con una retención de nuestros salarios de porcentajes descomunales, mientras se exonera permanentemente de impuestos a los grandes inversores, a las zonas francas, a UPM y a todos los demás proyectos que están en curso. Muchas veces es una cuestión muy perversa, porque por ejemplo tenemos la ley de empleo juvenil, que implica un primer trabajo para los jóvenes, que es necesario y es muy bueno y aporta la posibilidad de trabajar, pero esos proyectos exoneran de todo tipo de aportes. En realidad le están pagando un salario miserable que a su vez no incluye este 15% de aportes, sino que están, es decir, el trabajador joven no lo percibe porque es un salario diferido para su futuro, pero en realidad es una confiscación enorme de lo que es la masa salarial en la medida que no se aporta lo necesario y que constituye parte de esos salarios. Y bueno, ruptura con el FMI por la nulidad de los tratados internacionales que someten al país, suspensión del pago de la deuda externa, auditoría, cese de los subsidios estatales y exoneraciones, renuncia fiscal a las multinacionales y zonas francas. El Estado uruguayo sistemáticamente ha venido aplicando esto de la renuncia fiscal, es decir, evitando recaudar determinados impuestos, lo que no hace visible, porque si uno mira un balance y sabe que ingresó tanto dinero que luego se devolvió a una empresa o a algún megaproyecto, se nos hace visible y tangible. En la medida que es una renuncia fiscal, no lo vemos registrado en ningún lado, y es lo que está sucediendo. Hay grandes renuncias fiscales sobre los grandes capitalistas. Bueno, una reforma agraria contra la estatización de la tierra, enfrentando el latifundio y fomentando la producción de alimentos para el mercado nacional. Todos estos puntos están muy desarrollados en el acuerdo, seguramente los compañeros ya lo leyeron, invito a que los lean y a poder extendernos en explicar y en fundamentar cada uno de ellos. No lo hago acá porque ya les digo, 14 puntos es bastante extenso. Finalmente, desarrollar una propuesta unitaria nos permite abrir la discusión con los trabajadores y explotados sobre cuál debe ser nuestra agenda, cuáles son nuestras prioridades y necesidades y la importancia de contar con una organización independiente que luche por las justas reivindicaciones de los explotados. Basta de subordinar los más elementales derechos a los intereses de la burguesía, porque son incompatibles entre sí. Siempre perdemos, siempre quedamos postergados, siempre pagamos los mismos con el verso de la acumulación de fuerzas. Las fuerzas contrarias no se suman. Si al capital le va bien, a los trabajadores le va mal. Y esa es la realidad. No nos postulamos para gestionar el Estado capitalista de forma más humana, porque no hay forma de humanizar un sistema que se basa en la explotación del trabajo ajeno y que para mantener la tasa de ganancia solo puede destruir fuerzas productivas y recursos. Es una impostura seguir sosteniendo este régimen y que solo puede ofrecer barbarie y brutalidad. Y creo que es importante que desarrollemos y nos apoyemos en esta idea. Las grandes masas de trabajadores y de población no ve como viable o factible que exista una alternativa que se pueda concretar en los hechos que no sean esa falsa dicotomía que hay entre el progresismo y los planteos más conservadores. Es necesario recuperar la confianza en las ideas de que es posible transformar la realidad, de que es necesario transformar la realidad y agrupar a la juventud y a los trabajadores con esa perspectiva. Por eso la presentación de este proyecto de unidad tiene que ver con que se visualice una alternativa real que rompa con este esquema en el que estamos como encerrados en esas discusiones que en realidad no son un callejón sin salida. Y en ese sentido, la posibilidad de contar con una tribuna parlamentaria desde la cual amplificar las denuncias, como así también llamar a organizar y enfrentar la política antipopular que nos presentan los grandes partidos, es fundamental porque abre una perspectiva que representa una salida real a la crisis en curso. ¿Hay lugar para las grandes transformaciones sociales? ¿Es posible la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Sí, absolutamente, y se conquista organizados y en la calle. Es preciso poner en pie un gran movimiento de lucha y contar con una opción donde dejar expresada esta alternativa en las elecciones es un gran avance en este sentido. Manos a la obra.